creciendo en Cristo. Presenta Nuevo Amanecer, un programa desde el corazón de Dios, directamente a tus oídos. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 11 de la noche. Nuevo Amanecer, por Cristo Radio, para gloria y honra de Dios. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Este es el tiempo en que tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús. Estás escuchando un nuevo mensaje de Creciendo en Cristo. Quiero que estos mensajes puedan ser de ayuda para ti, de crecimiento, de ánimo, y que te ayuden a buscar más y más el amor y esa comunión con Jesucristo, tan necesaria. Recibe un saludo de tu hermano, de tu amigo Luis Miguel Quirós. Bendiciones. Tenemos alma y tenemos espíritu y tenemos cuerpo, ¿vale? Esa es la división que Dios hace de nosotros. Es cuerpo, primeramente lo que vemos, el alma, que no la vemos pero se manifiesta en nuestra expresión, ¿verdad? Cada uno es diferente, por eso tenemos no encontraréis dos personas iguales, aunque sean gemelos, no los encontraréis iguales. Sí, cuando Abel y Samuel venían por primera vez a la iglesia hace muchos años, yo no sabía quién era uno y quién era otro, porque se parecían muchísimo. Pero cuando ya empiezas a verlos, ya distingues y sabes que uno es el Samuel y otro es el Abel. Así los gemelos, aunque parezcan gemelos, sus almas son diferentes. Entonces, como dice que la cara es el reflejo del alma, significa que, en cierta manera, no hay ningún alma que sea igual a otra, sino que todos somos diferentes unos de los otros. Dios nos ha... Las mil personas que hay en el mundo, alguno tiene que ser bien. Sí, pero todos somos diferentes, como las huellas digitales o las pupilas de los ojos, somos diferentes, ¿eh? Entonces, físicamente podemos parecernos, pero en nuestra alma somos diferentes, y luego también el Señor nos ha puesto su sello, que es su espíritu. Para nosotros los cristianos tenemos un espíritu que ha nacido de nuevo. Ahora, hay que diferenciar entre lo que es carne, lo que le pertenece a la carne. La carne es lo normal. La carne está en un plano, que es el plano físico, para que podáis entenderlo. Pero por encima de lo físico hay otro plano, cuando tú dibujas una línea, estás trazando una línea en tu libreta, eso es un plano. Un plano es una línea. Pero cuando tú pones una línea por encima de ese plano, estás trazando una línea que está por encima de ese plano. O sea, el espíritu siempre está por encima de la carne. Siempre el espíritu está por encima. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos en Cristo, ya no pertenecemos al régimen de lo que es la carne, al régimen de lo común, sino que el Señor nos ha puesto por un régimen superior, para que podamos dominar. De hecho, cuando Dios creó al hombre, le dijo que gobernara. Os he puesto para que gobernéis, para que os multipliquéis, para que mandéis, para que subyuguéis a la tierra, para que seáis los gobernantes, los gobernadores, los amos. Y de hecho, el hombre es el que domina la tierra. No dominan los leones, ni los monos, ni las plantas. Domina el hombre, la especie humana, hombre y mujer, son los que están dominando y los que estamos destruyendo también al planeta, ¿verdad? Yo no he visto ningún mono que sea capaz de arreglar un coche, que sea mecánico de coche. Como mucho vemos al mono cogiendo un palito para, ¿verdad? Para alcanzar el plátano o otro día salió un reportaje que había un mono que cogía los cocos y con un trozo de piedra los rompía para comerse el coco. Eso es lo máximo que llega el animal porque tiene parte de inteligencia a su manera que Dios les ha puesto, pero no dominan y no gobiernan. Entonces, ¿nos interesa crecer en el espíritu? Nos interesa. Igual que crecemos físicamente, ¿verdad? Necesitamos crecer espiritualmente. Si no nos alimentamos espiritualmente, nunca vamos a crecer. Vamos a ser enanitos que no vamos a distinguir ni vamos a reconocer las cosas que Dios tiene. Porque las cosas que Dios tiene, Él se las revela a los que están creciendo y tienen una estatura espiritual. No hay estatura espiritual, tú no puedes entender. Por eso muchas veces Pepe está hablando, o quizás yo estoy hablando y tú dices, yo no entiendo nada de lo que está diciendo Pepe, no entiendo nada de lo que Luis está diciendo. Y cuando uno no entiende, es porque todavía no está alcanzando niveles. Si aquí viene un físico nuclear o un físico de cualquier rama y empieza a hablar de, yo qué sé, de ecuaciones y empieza a hablar de algoritmos y álgebras y cosas raras, yo me quedo, ¿verdad? Y empieza en la pizarra que si A más B más C al cuadrado y corta por aquí y tú dices, bueno, ¿de qué está hablando? ¿Verdad? No te enteras. ¿Por qué? Porque no has alcanzado ese nivel de sabiduría para poder entender eso. En lo espiritual pasa igual. Si uno no alcanza estatura, uno no puede entender al predicador. Muchas veces está hablando de cosas tan profundas que dice, que no entiendo nada. Entonces, a veces yo tengo que adaptar muchas veces mi lenguaje para que podáis entenderlo. Yo tengo que ponerme a vuestra altura, porque yo podría hablar a una altura mucho más elevada, pero tengo que bajar para que podáis entender lo que yo os estoy diciendo, porque no sirve de nada que estéis aquí un rato y no entendáis nada de lo que habéis oído, ¿eh? Entonces, lo físico es un plano, es este plano, pero lo espiritual pertenece a un plano que está por encima, es superior. Entonces, una persona espiritual gobierna, una persona espiritual tiene autoridad, tiene, por decirlo así, galones, ¿eh? Vosotros sabéis que en el ejército hay sargentos, hay cabos, hay capitanes, hay comandantes, hay generales, ¿verdad? Pues una persona que ha crecido espiritualmente empieza a tener galones. Lo mismo que en el ejército hay galones, cuando uno crece, uno empieza a tener autoridad espiritual. Cuando viene a ti un problema grave, un problema fuerte, cuando viene a ti una dificultad o viene a ti algo que se enfrenta a tu vida y tú no has crecido, no tienes galones para poder echar fuera ese problema y superar ese problema, entonces puede contigo y te sobrepasa. Entonces, por eso es bueno que podamos estar fuertes para que cuando venga el enemigo, no pueda hacernos frente, sino que tenga que huir, ¿eh? En el Señor, uno dice que vale por mil, y dos por 10.000. Por eso el Señor dice, si dos de vosotros os ponéis de acuerdo, en cualquier cosa que pidáis, yo lo haré. Pero está hablando de dos personas espirituales, dos personas que realmente están crecidas y que se ponen de acuerdo y no dudan de que Dios va a resolver el problema, ¿eh? La mayoría, por no decir el 99,9% de los problemas que nos suceden, son producidos porque hay un mundo espiritual que viene en contra de nosotros. No nos damos cuenta, pero hay, como dice la palabra, no tenemos lucha, o sea, una pelea, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes, contra espíritu, contra demonio. No los vemos físicamente. Si nosotros pudiéramos ver con nuestros ojos, pues nos asustaríamos, porque veríamos ángeles criados de Eliseo. Había venido un gran ejército, más de 100.000 que venían a luchar contra Israel, y su criado Giezi, que se llama Giezi, decía, Señor, nos van a matar, son muchos. Y entonces Eliseo le dijo al Señor, Señor, abre sus ojos, abre los ojos de mi siervo, de mi criado, para que vea. Y cuando Dios le abrió los ojos al criado, dice que vio carros de fuego, vio soldados, vio ángeles poderosos alrededor, y entonces vio el ejército de Dios y se dio cuenta de que más, y ahí viene la palabra, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Nosotros no los vemos, pero alrededor nuestro hay ángeles que nos están cuidando, hay una protección. Yo te hablaba hoy de que somos seres luminosos y que la luz nuestra, o ayer tarde, no sé si lo dijo ayer tarde, que cada uno de nosotros tiene luz, más o menos, pero que tenemos que nuestra luz tiene que alumbrar fuerte para que el enemigo no pueda tocarnos, que nos rodee, como dijo Pepe ayer, pero que nos rodee a un kilómetro, que nos rodee de lejos, que no nos rodee de cerca, porque cuando nos rodea de cerca nos puede coger y nos puede hacer daño, pero que nos rodee de lejos, ¿verdad? Los problemas que vienen por enfermedad, muchas veces hay enfermedades que son de tipo físico, porque tú has descuidado tu, no sé, coges un resfriado o coges un pote o te caes, a veces no es un problema. Hay enfermedades que son dañinas, que provocadas porque el enemigo viene a hacer daño, y el hecho está que cuando una persona se convierte hay enfermedades que desaparecen en la conversión, o cuando se le reprende un cáncer a una, según qué personas, o se ora por sanidad, desaparece, porque son enfermedades producidas por espíritus malos. Entonces tenemos que aprender a crecer, no conformarnos a lo que ven nuestros ojos, a lo que oyen nuestros oídos, a lo que nos dicen, sino tenemos que aprender a orar y estar fuerte, aunque a veces nos descontrolamos porque vemos la niñería que hay alrededor, nos descontrolamos, pero bueno, eso no lo podemos evitar. Tú puedes estar fuerte, pero como tengas a tu lado una persona que es débil, pues bueno, pues tienes que orar para que esa persona pueda crecer, sino la razón de la que estamos aquí es para crecer, para crecer, no es otra cosa. ¿De qué sirve un árbol si no crece? Nunca tendrá fruto ese árbol, ¿verdad? Tú plantas una semillita, pero te dice, uy, nace un árbol, pero ¿cuánto tiempo se necesita para que un árbol dé fruto? ¿Un año, dos, tres años? ¿Un tomate, no? Yo planto tomateras, las planto en marzo o en abril, y al cabo de dos meses tengo tomates. Rápido, son rápidos, si lo abonas, te sale unos cazos de tomates que no veas, rápidamente, pero un árbol no, un árbol tarda, y nosotros somos árboles, arbolitos. Claro, un caballo, yo los he visto nacer, y a los 5 o 10 minutos ya estaba el caballito, unas patas grandísimas, ya está poniéndose de pie, y ya estaba mamando de su madre, rápidamente, se hacen grandes muy rápido. Y al cabo de 2 o 3 días ya pueden correr detrás de ellos, detrás de la mamá. Porque la naturaleza los ha hecho así para protegerse de los animales. Pero nosotros, ¿verdad? Yo creo que el hombre es el ser que más tiempo pasa con sus padres. Antes de hacerse independiente, y ahora más todavía, porque ahora nadie quiere irse de casa. Tienen 30 años y están en casa todavía, ¿verdad? Lo que tardamos en crecer y en madurar en nuestra mente. Un chico de 12 años no está maduro, aunque parezca maduro, no está maduro. Un niño de 15 años, hay niños que están maduros porque han pasado por problemas, dificultades, y maduran. Los problemas te hacen madurar, te hace, pero una persona que ha estado muy cobijada, muy mimado, con 15 años es un niño, ¿eh? Entonces hay niñas que con 13 años, 12 años están preparadas para todo, y niñas que con 12 años están jugando todavía a muñecas, ¿eh? Depende, eso ya depende de la persona. Y fijaros que hay niños con 9 años en África que tienen armas en sus manos y son soldados, niños soldados, que los han enseñado ya a estar matando a otras personas. Imaginaros, no es lo mismo un niño de 12 años en Europa que un niño de 12 años en África o en Asia, por ejemplo, porque allí tienen que madurar por fuerza, porque no tienen medios. Yo cuando mi padre vivía, me contaba que a los 8 años ya estaba cuidando animales en medio del campo, durmiendo entre las bestias. Él se quedó sin padre muy joven, su madre enviudó con 14 niños, imagínate, 14 hermanos, ¿verdad? Pues la pobre mujer se volvió medio loca, porque ¿cómo iban a mantener en aquella época a 14 muchachos? Pues uno tuvo que irse por un lado, otro por otro, y cada uno espabilarse. O sea que fíjate, se espabilaban rápido. Hoy no, hoy con 12, con 13 y con 14 estamos todavía a la edad del pavo. ¿Qué me has dicho? Mamá, ¿qué me has dicho? Mamá, la ropa, mamá, la comida, mamá, el desayuno, mamá, ay, mamá, ay, papá. Y tiene un niño de 20 años. Mamá, me baño hoy, voy. ¿Verdad? No tanto, pero lo sabe que les cuesta, ¿verdad? Hay que aprender. Y ahora imagínate todo eso aplicado al espíritu. Si tú no creces, no te vas a enterar de nada. Quizás te vayas al cielo, pero no es lo mismo disfrutar en el cielo con una edad espiritual de 30 años que disfrutar con una edad de 5 años, que no te vas a enterar de nada porque no has crecido, o sea, no has aprovechado el tiempo, no has aprovechado el tiempo, ¿me entendéis? Todo lo que tú no aprovechas aquí en la tierra, pues aquí estamos para crecer, somos plantío de Jehová, plantío, nos ha plantado aquí en esta tierra y aquí estamos creciendo para un día sacarnos, recogernos y llevarnos al cielo, y somos suyos. Ahora, ¿tú no quieres aprovechar el tiempo? Bueno, pues si no quieres aprovechar el tiempo, quizás te vayas al cielo un día y allí no vas a disfrutar de muchas cosas. Aquí, una persona que no tiene los 18 años cumplidos no puede llevar un coche. Y según con qué edades, según qué cosas, tú no puedes hacerla. ¿Eh? No vas a disfrutar de lo que disfrutaría un adulto, sino que vas a disfrutar de las cosas que disfruta quizás un niño, pero en el cielo hay tantas cosas para disfrutar que nos conviene crecer. ¿Eh? Porque nos conviene crecer para estar un día en la presencia de Dios y nos conviene crecer para estar aquí, para que el enemigo no nos meta en problemas. Cuando uno crece, uno sabe las bendiciones que Dios les ha dado, uno sabe que tiene derechos, uno sabe que Dios le ha concedido cosas. Imagínate que tú tengas 30 millones de euros en el banco y que tú no lo sepas. ¿De qué te sirve? Muy pobre, hombre de hambre. Tú muerto de hambre allí, como la mamá aquella que su hijo se fue a América y la pobre mujer, pues allí su hijo se fue y ella pues no tenía ni comida ni no tenía nada para incluso ni para, vamos, que la pobrecilla medio muerta. Y el hijo de cuando en cuando pues le enviaba una estampita y ella iba acumulando la estampita y acumulaba la estampita ahí y mi hijo solo me envía estampita y estampita y estampita. Y cuando el hijo fue un día a verla, pero el hijo mío que me ha dejado aquí, pues, mamá, ¿cómo es que vives de esta manera? Si con todo lo que yo te he enviado, pero hijo mío, si tú no más que enviado estampita y estampita, no, pero la estampita que le estaba enviando el hijo era un billete de 100 euros, de 100 dólares. O sea, y tenía la mujer un saco lleno de dólares. O sea, que no sabía lo que su hijo le estaba enviando, era dinero, claro, no era dinero español, era dinero americano. Cuando uno no entiende, uno es inconsciente de lo que le está pasando. Entonces Dios tiene que abrir nuestro entendimiento para poder saber qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando. A ver, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me viene este problema? ¿Por qué me viene esta necesidad? ¿Por qué me viene esta angustia? ¿Por qué tengo que pasar por aquí? Entonces, el Señor quiere que todo eso seamos inteligentes en el Espíritu, que seamos inteligentes en Él. Dice que Dios nos ha concedido espíritu de inteligencia, no espíritu de tontería. No somos, Dios no quiere hijos tontos. El plan de Dios no es tener hijos tontos, es tener hijos sabios en Él. Sabios en Él. Hay gente que es muy sabia para el mundo y son muy tontos porque no creen en Dios. Fíjate el sabio ese que va con el carricoche, que está. Ese es considerado uno de los físicos, vamos, y más sabios de. Y sin embargo, el tío con todo sabio que es el más tonto de la tierra, porque no cree en Dios. Una persona que no cree en Dios, la Biblia lo llama necio. Pero tú fíjate qué cosa, un hombre haciendo de Superman y luego se cae un caballo y se queda paralítico. Para que tú veas que Superman no hay supermanes, no hay superhombres ni supermujeres. Todos somos iguales. Entonces el Señor quiere que crezcamos en Él. Todo el plan de Dios para nosotros es que crezcamos, que seamos árboles crecidos que un día puedan dar mucho fruto. Fruto para que podamos proclamar el reino, para que podamos hablar del Señor, para que podamos hacer cosas para Él. Dios quiere moverse con nosotros, Dios quiere moverse en nosotros. Cuando alguien está espiritualmente está crecido, uno se da cuenta de que tenemos que aprender a luchar, a orar, a buscar al Señor, a estar cerca del Señor. Pero cuando uno no ha crecido, uno no le importa estar lejos. Uno si se pierde la reunión no pasa nada, porque no tiene conocimiento, pero cuando uno está crecido en el Señor, uno quiere estar en las reuniones, porque sabe que ahí uno crece en sabiduría. Vamos a... Mira, hay un versículo que está por aquí, en Habacuc, si me deja ir al versículo, está en Habacuc 3. Mira, este es un hombre maduro. Mirad cómo se expresa un hombre maduro en el Señor, un hombre que ha crecido en el Señor. Y dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, está hablando que aunque no haya nada, que aunque parezca que no haya bendición, que aunque las cosas me vayan mal, que aunque yo tenga problemas, que aunque todo a mi alrededor sea una angustia, sea hambre, dice que con todo eso, en el 3.18, con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Un hombre maduro está expresando su fe y su confianza en el Señor, ¿verdad? Cuando uno confía en el Señor, o uno no ha crecido en el Señor, cuando viene un problema se hunde. Cuando viene una necesidad, de seguida empieza a encontrarse, a echarle las culpas a Dios de todo, ¿verdad? Una persona madura nunca le va a echar las culpas de lo que le pasa a los demás. Sabrá siempre que la culpa es, hay un, algo espiritual alrededor, que hay que orar, hay que buscar a Dios, hay que plantearse el orar y buscar. Pero cuando tú no has crecido, vas a buscar siempre un culpable de todo, ¿eh? Normalmente vas a buscar un culpable. Mi mujer, mi esposo, el pastor, aquel hermano, el otro amigo. Siempre vas a buscar a alguien a echarle las culpas, ¿no? Tienes que aprender que hay una lucha espiritual y tienes que aprender a gozarte y hacer lo que se llama guerra espiritual, ¿eh? Todos somos soldados. Te enroles o no te enroles, te guste o no te guste, quieras o no quieras, todos estamos en guerra, todos estamos en lucha, todos tenemos que aprender a luchar y todos tenemos que aprender a batallar y todos tenemos que aprender a tomar las armas de nuestra milicia, o dice la palabra, nuestras armas, para empezar a defendernos, empezar a crecer, porque fíjate que todo hay que conquistarlo a través de luchar y pelear. Si tú no oras, tú eres un ser vencido. Una persona que no ora, que no busca a Dios, ya está vencido. Ya el diablo te puede traerte cualquier cosa, está vencido. Te ha puesto la rodilla, te ha puesto el pie encima y está vencido, ¿eh? Por lo tanto, tenemos que aprender. Este decía que aunque le faltara de todo, dice que con todo se alegrará en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dice, Jehová, el Señor es mi fortaleza. Amén. Jehová, el Señor, este es el versículo que yo quería leer. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Eres, ¿qué es una fortaleza? ¿Alguien lo sabe? Es un lugar cerrado donde el enemigo no puede entrar. Es un lugar donde tú estás seguro. Por mucho que quieran venir a destruirte, no van a poder. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Me rodea y hace que yo pueda estar fuerte y que el enemigo no pueda penetrar ni pueda hacerme. Dice, el cual hace mis pies como ciervas. El cual hace mis pies como ciervas. ¿Qué es lo que le da? ¿Qué hace de peculiar a los ciervos y a las cabras, por ejemplo? Las pezuñas que tienen. Esas pezuñas y ese, permite caminar incluso por los lugares agrestes. ¿Habéis visto a las cabras por en medio de las montañas y encima de las pedruscos? Allí donde no sube ningún hombre, allí empiezan a subir las cabras. Cabras monteses, se llama cabras monteses eso. Pero la cabra, las ovejas, todo ese tipo de animal que tiene ese tipo de pezuña, el ciervo, las ciervas, son animales que están preparados para subir a las alturas. Y dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas. Tus pies, nuestros pies, está hablando del espíritu, ¿eh? Está hablando espiritualmente, está hablando en un ejemplo, en una parábola, en algo que no es real físicamente, pero que tú tienes que entenderlo, que el Señor hace tus pies, te hace de tal manera que podamos subir por encima de los problemas. Es lo que está diciendo. El cual hace mis pies como de ciervas, o sea, yo puedo, con la protección de Dios y con el crecimiento de Dios, puedo subir por encima de los problemas. No te quedes abajo en el problema, porque abajo todo huele mal. Abajo siempre hay porquería. Pero cuando tú empiezas a subir a las alturas, dice, y las alturas me hace andar. No te hace andar por debajo, te hace andar en las alturas. El Señor es un Dios que quiere que tú estés por encima y no por debajo. Jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Esto es porque este tipo de pensamiento era una canción, era un cántico que se cantaba en Israel. Y eso es lo que hace el Señor, traerte a las alturas. Otro versículo, en el Deuteronomio 28:13, Mira lo que hace el Señor cuando tú le obedeces, cuando tú atentamente oyes la palabra, cuando tú estás creciendo. Mira qué bendición. Dice, te pondrá Jehová por cabeza. Te pondrá Jehová por cabeza, o sea, vas a estar delante. Por cabeza quiere decir que vas a estar mandando, vas a estar al frente, no vas a pertenecer a la cola. Los que están en la cola, ¿qué hay en la cola? ¿Quién lo sabe? ¿En la cola está el culo? ¿Qué es lo que está en la cola? ¿El trago de la cola que está? ¿Al culo? ¿Y qué hace el culo? La cola está, en la cola está lo que huele, donde se suelta toda la porquería. ¿Habéis visto a las vacas y a los animalitos cómo levantan el rabito y... Pues, el Señor no quiere ponerte por cola, porque ahí te cae toda la porquería, te quiere poner por cabeza. Y el que está en cabeza, es el que empuja, y es el que está comiendo, el que está disfrutando. Porque el animal no disfruta por la cola, disfruta por la cabeza, porque está comiendo. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿tú qué quieres, ser cola o quieres ser cabeza? Cabeza, ¿no? ¿O queréis ser cola? Yo creo que no, ¿verdad? Te pondrás Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente. Dice que estarás encima solamente. Y no estarás debajo. Fíjate qué bendición, qué promesa. Estarás encima. Encima, encima, encima por encima de los problemas. Encima es mandando. Encima es en lugares de privilegio. Encima es en lugares donde realmente la gente te va a admirar y querrá ser como tú. Para eso tienes que tener ya un carisma, tienes que buscar, tienes que amar al Señor, tienes que amar su palabra. Te pondrás Jehová por cabeza y no por cola. Estará encima solamente y no estarás debajo. Sí, hay una condición. Si obedecieres los mandamientos de Jehová, tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Dios quiere, primeramente, hacer nuestros pies como pies de cierva. ¿Para qué? Para poder subir a los lugares altos y no estar en los lugares bajos. En el valle siempre hay problema. Arriba, pon tu mirada en el cielo, dice Colosense. Puesta nuestros ojos, ¿dónde? En Jesús. Pero si ponemos nuestra mirada en la tierra, vamos a estar siempre peleándonos, tirándonos de los pelos, enfadándonos, golpeándonos, echándonos las culpas siempre los unos de los otros, picoteándonos, quitándonos el gusano. ¿Verdad que sí? Pero el Señor dice que te hará como las águilas, volarás como las águilas. Yo no he visto ninguna águila pelearse por un gusano, ¿verdad que no? El otro día salió un vídeo en YouTube, yo tuve muchas cosas, pero al final no tuve nada, que se veía un niño jugando en el parque, un niño chiquitito de 3 años, y vi un águila grandísima, no se lo llevó porque empezaron los padres y los que estaban alrededor a... ¿Tú has visto ese vídeo? Viene el águila desde arriba, se ve el águila como está volando, lo están filmando porque, claro, ver un águila en un parque de esos normales en medio de Estados Unidos, pues... impresionado, y estaban filmando al águila, y de golpe el águila hace así, y hay un niño chiquito de 2 años y viene a por él para llevárselos. Y cuando vieron los padres y los mayores que estaban ahí alrededor que el águila iba a buscarse el niño, pero te hace un bicharraco que no veas, se lo podía haber llevado, y vino a llevarse el niño el águila, y hasta que consiguieron espantarla, y incluso le metió las garras a la rota y estaba subiendo para llevárselo. Fíjate, o sea que lo hubiera llevado a la criatura, si no hubiera estado a los padres y se lleva a la criatura. O sea, imagínate, un águila no son come gusano, un águila va buscando presas grandes. Si una persona está con muchos problemas siempre, muchos problemas, muchas dificultades, y sal de ahí, empieza a buscar al Señor, empieza a orar. Que Dios te dé crecimiento, si no, vamos a llegar a un momento en que vamos a estar siempre con problemas. Y estos son tiempos de muchos problemas, de muchas dificultades. El enemigo está muy, muy rabioso porque viene una bendición ahí enfrente, que el día que Pepe nos diga ya tenemos, las máquinas vienen mañana, ese día va a ser día de fiesta, pero antes todos los problemas que están viniendo. Gracias un día más por escucharnos. Si aún no has recibido a Jesucristo en tu vida, eso es señal de que la misericordia de Dios todavía está sobre ti. No lo dejes para otro momento. Hoy es tu día de salvación. Repite conmigo con sinceridad esta oración. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón, Señor. Creo en ti, Jesús, y quiero que entres en mi vida, que me guíes todos los días hasta el fin. Ayúdame a seguirte y serte fiel. Creo que tu preciosa sangre derramada a la cruz me limpia de todos mis pecados. apunta mi nombre, Jesús, en el libro de la vida. Amén. Si has recibido a Cristo en tu corazón, escríbenos. Queremos saber más de ti. Quiero ayudarte a que puedas crecer y conocer más acerca de nuestro amado Salvador. Puedes enviarme un correo electrónico a esta dirección, luismquiroz@gmail.com. También puedes visitar nuestra web www.luismquiroz.com. Aquí encontrarás más información de nuestro ministerio Creciendo en Cristo. Dios te bendiga. Te esperamos en nuestro próximo programa.